que lucha, que aguanta, que es mucha y que van marcándonos el camino. A partir de este momento, la audición del candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Producción y participación del periodista Marcelo Peña. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie con la gente que lucha. En vivo estamos en el estudio de Radio Centenario para dar comienzo a este nuevo ciclo de charla de la audición del candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, buen día al equipo de la 36, a toda la audiencia, a los que nos siguen vivo y a los que vendrán posterior. La verdad, una alegría comenzar con este espacio. Bueno, vamos a ir contándole a la gente cómo vamos a encaminar esta nueva audición, que hay varios temas, pero que evidentemente hay que ir poniéndolos encima de la mesa de a poco, ¿no, Gonzalo? Sí, efectivamente. De aquí a octubre estaremos compartiendo estos minutos, que pensamos que son unos 30 minutos más o menos, de las 11 a las 11 y media. Semanalmente, en un principio intentaremos hacerlo en vivo. Eso estará condicionado un poco por las giras y las actividades que vayan surgiendo en esta campaña. Siempre aspiraremos a hacerlo lo más espontáneo posible. Y como decía Marcelo, son muchísimos los temas que hay, todos de mucha importancia, y eso nos obliga a nosotros a asumirlo con responsabilidad, con preparación, como bueno, lo venimos haciendo en términos generales en la propia campaña, ¿verdad? O sea que semanalmente vendremos con alguna propuesta para analizar, para intercambiar, para dar a conocer a nuestros amigos y bueno, al pueblo en general. Y con eso estamos arrancando hoy. Y este comienzo tiene un punto fundamental que lo hablábamos fuera de micrófono, que tiene que ver con los hechos sucedidos, por ejemplo, en el departamento de Artigas, ¿no, Gonzalo? Sí, evidentemente. Nosotros podríamos limitarnos a un análisis programático, lo que propone la Unidad Popular Frente de Trabajadores sobre distintos temas, pero no podemos evadir la realidad. Estamos en un contexto muy particular donde, bueno, está atravesado por el marketing de la campaña electoral, de los acuerdos políticos que se generan también en las campañas electorales. Nosotros no podemos desconocer que existen acuerdos sobre los temas sobre los cuales hablar o no hablar, cosas sobre las cuales decir y cuáles no. Lo de la seguridad social es un ejemplo muy claro, ¿no? El plebiscito. Hay ya un acuerdo público, sí, pero político al respecto. Por un lado, la coalición de derecha, todas sus variantes tradicionales haciendo acuerdos sobre este tema de enfrentar el plebiscito, y por el otro lado también hay acuerdos políticos de no opinar o de hacer campaña en contra. Pero también hay otros temas centrales que nadie habla, ¿no? El tema de los derechos humanos, sobre la ley de impunidad, nadie está hablando. Sobre la deuda externa y los niveles y la lógica del endeudamiento llevado adelante por las distintas administraciones, nadie habla sobre este tema. La entrega de los recursos naturales es un silencio brutal. O sea que hay pactos de silencio y pactos de posicionamiento sobre distintos temas. Y nosotros creemos que no hay que ser parte de eso, al contrario, hay que romper esos pactos que maniatan y que silencian a las organizaciones y a los debates, ¿no? Particularmente la realidad también impone temas de discusión, más allá de estos. El hecho de lo que está sucediendo hoy con el ex intendente de Artigas y su familia, ¿no? Y su equipo, porque no es uno solo, sino que hay un grupo de gente allí, sí, instalada en distintos ámbitos de gobierno departamental y nacional también, porque hay gente en el ámbito de la Cámara de Diputados. Y evidentemente se corresponden a gobiernos nacionales también, ¿no? Están afiliados a organizaciones y fueron parte de una gestión departamental y nacional. Y ese conjunto ha demostrado y ha llevado adelante una política con pocos elementos morales y éticos, ¿no? Hay una planificación de utilizar los recursos del pueblo en beneficio propio. Esto de atribuirse 39 horas extra en un solo día, o sea, están forzando la realidad, ¿no? Le ponen más horas al día de las que existen, en días feriados. O sea, hay una lógica perversa de obtener recursos, de robarla al pueblo, hay que decirlo como es, sin ningún tipo de tapujo ni de moral. Nosotros denunciamos estos hechos de corrupción, así como también denunciamos los hechos de corrupciones anteriores, los que se gestionaban en ACE, directamente directores de hospitales colocados por el Frente Amplio, donde robaban la plata a partir de desmantelar las camas de CTI, de no reparar las ambulancias, de no poner a funcionar los instrumentos médicos. Hechos de corrupción hemos padecido con esta administración y con las anteriores. En las intendencias se acomodaron muchos familiares, hay que recordar lo que pasó en la intendencia de Canelones con Carámbula, hay que recordar los hechos de corrupción y acomodo que se hizo en el Ministerio de Desarrollo Social con la ex ministra Marina Arismendi. O sea, hay muchos elementos que responsabilizan a unos y a otros en esta dinámica de robarle la plata al pueblo y de no utilizarla en definitiva para lo que se necesita. Acá hay que discutir, por ejemplo, una posibilidad de solucionar estos problemas. Primero, la justicia, operar con mano dura sobre estos hechos de delincuencia que no pueden quedar omisos y que tampoco el Estado puede seguir subsidiando, porque ahora parece que renuncian, pero tienen derecho a subsidios económicos de miles de pesos mensuales. Y evidentemente están evadiendo la responsabilidad del sistema penitenciario más duro. Entonces es necesario denunciarlo esto, que la justicia actúe, y evidentemente hay que resolver otros mecanismos. Por ejemplo, la discusión en torno a los ingresos a las intendencias a partir de los concursos. Esa es una pequeña solución a este gran problema. Pero sin ética y sin moral, la corrupción campea en todos los partidos. Gonzalo, en esta primera entrega también tenemos que contarle a los oyentes que van a tener una gira en las próximas horas por Paysandú y por Salto. Efectivamente, continuando con el plan de campaña hacia octubre, con los objetivos claros, nuevamente estamos emprendiendo recorridas departamentales, en esta oportunidad nuevamente por Paysandú y llegando a Salto también. La semana que viene estaremos también arribando a otros departamentos, como decíamos, dentro del plan planificado y armado por los distintos compañeros y compañeras en cada lugar, estaremos haciendo prensa departamental, estaremos intercambiando con organizaciones sociales y también ese trabajo militante cotidiano en los barrios que desarrollan los compañeros a los cuales nos sumamos, en este caso como fórmula, como candidatura o con los equipos que asistan a cada departamento. O sea que con gran alegría seguimos militando de cara al triunfo de octubre. Es importante en esta primera entrega contarle a los oyentes por qué de la unión, de la alianza de Unidad Popular Frente de Trabajadores, y hay varios motivos, Gonzalo. ¿Por dónde podemos comenzar a contarle a la gente? Sí, nosotros lo hemos venido comentando en distintos momentos. Unidad Popular Frente de Trabajadores es una alianza político-electoral compuesta por distintas organizaciones. Por un lado, Unidad Popular, que a su vez la componen varias organizaciones: el Movimiento 26 de Marzo, el Partido Humanista, el Partido Comunista Revolucionario y el Movimiento en Defensa de los Jubilados. Además de Unidad Popular, también está el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha. Esta diversidad de organizaciones vienen trabajando justamente hace largo tiempo en este proceso de reconstruir la izquierda en el Uruguay, partiendo de la base de que otras organizaciones que se identificaron y que gestaron procesos de izquierda uruguayo abandonaron ciertos principios y valores identitarios y se plegaron y se sumaron a esta lógica de seguir reproduciendo el status quo, de seguir gestionando el gobierno y el Estado a partir de políticas neoliberales, a partir de seguir beneficiando a los de siempre. Y en esa realidad, quienes preservamos y alentamos procesos distintos de construcción de la sociedad, bueno, entendemos que para avanzar hay que hacerlo de forma unitaria. Y allí Unidad Popular Frente de Trabajadores avanza en este camino, la de seguir sumando fuerzas políticas y sociales para construir un Uruguay distinto, un Uruguay de cambios reales, un Uruguay donde no haya opresión ni de los empresarios sobre los trabajadores, ni del sistema financiero nacional e internacional sobre nuestro pueblo, donde no haya una opresión de los organismos internacionales en general que tengan esa injerencia en nuestras políticas, donde no haya una opresión de potencias nacionales, económicas, países particularmente, sobre nuestro pueblo. Un país, un Uruguay, donde los recursos naturales y nuestra capacidad social e intelectual esté destinada a la felicidad de nuestro pueblo. Esto en definitiva implica transitar por un camino de liberación nacional y de socialismo. Principios y metas concretas que la izquierda uruguaya se fijó siempre. que algunos la abandonaron, pero nosotros seguimos entendiendo que es necesario emprender un camino de liberación nacional hacia el socialismo. Evidentemente eso no se logra de un día para el otro. Venimos hace mucho tiempo las distintas organizaciones forjando procesos y caminos en este sentido, y evidentemente el camino aún es largo, pero es necesario hacerlo y transitarlo de la forma más unida posible para obtener los mejores resultados a la mayor brevedad. Hoy no podemos desconocer que nos encontramos en una etapa electoral. Y esta alianza tiene esas características, la de ser una alianza político-electoral que tiene sus alcances, que tiene sus bases y seguramente tenga algunas limitantes en esta etapa. Pero en esta visión de proyectarnos en el tiempo, en el futuro, para seguir construyendo una herramienta de izquierda, es necesario preservar los elementos de unidad, los elementos de coincidencia, dejar de lado aquellas diferencias que tenemos, que somos conscientes, pero que no son centrales en esta etapa, y transitar de forma conjunta para obtener los resultados y los objetivos. Evidentemente, en esta alianza no estamos todas las organizaciones y las personas de izquierda. En Uruguay siguen habiendo otras personas y otras organizaciones que piensan y que actúan de izquierda, pero que se encuentran en un contexto a veces minoritario, aislado, en correlaciones de fuerza que no son favorables tras sus objetivos, y alentamos a que en esta etapa se siga reflexionando y buscando caminos de unidad. ¿Por qué estamos fuera del Frente Amplio? Bueno, esa es una explicación que hay que dar a conocer a la gente. Las distintas organizaciones que integran la alianza transitaron distintos caminos en su trayectoria política. Algunas fueron fundadoras el 26 de marzo, del Frente Amplio, como el 26 de marzo. Otras ingresaron posteriormente al Frente, después se fueron. Otras organizaciones nunca ingresaron formalmente al Frente Amplio, pero todas y cada una, más allá de su tránsito en el proceso político, todas se identifican y tienen sus bases de izquierda. Y justamente preservando y destacando esa concepción de izquierda de nuestro país y de un proyecto distinto, es que hoy confluimos fuera del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque entendemos que el Frente Amplio dejó de ser una herramienta de transformación política y social para nuestro pueblo. El Frente Amplio en esta etapa lo ha ido reafirmando cuando fue gobierno, cuando fue oposición, y hoy también lo hacen sus candidatos presidenciales. Ya no busca la transformación profunda de las desigualdades de nuestro pueblo. Ya no busca la transformación revolucionaria de las estructuras que rige el modelo capitalista. Ya no hay objetivos de poner patas para arriba todo aquello que sea necesario. El Frente Amplio se predispone a reproducir la política económica vigente, se predispone a hacer pequeños cambios, pero ninguno sustancial o de fondo. Es decir, que ya no tiene una agenda revolucionaria, ya no se propone la liberación nacional y el socialismo. Eso se debe a un proceso interno que ha llevado adelante el Frente Amplio a tener esta postura. Entonces, si nosotros queremos transformar la realidad, queremos un Uruguay diferente, queremos que los oprimidos dejen de ser oprimidos y que no haya más opresores, no lo podemos hacer en una estructura política que justamente ya no tiene ese objetivo, ¿verdad? Y eso nos ha llevado a encontrarnos en la calle, a encontrarnos en distintas luchas sociales y, como decíamos, en un plano, en una etapa electoral, también hay que generar esta opción para nuestro pueblo. Hacemos una pausa, enseguida volvemos para hablar de los objetivos electorales y desafíos de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, del plebiscito, de la Seguridad Social, y volvemos con el candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Seguimos conversando en vivo con el candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Habíamos quedado, Gonzalo, en hablar sobre los objetivos de Unidad Popular Frente de Trabajadores para lo que se viene. Sí, efectivamente. Nosotros decíamos que nos encontramos en un contexto de campaña electoral y esta alianza se gesta en ese escenario. ¿Con qué objetivo? Bueno, en primer lugar, la de ofrecer a la población una opción de izquierda para octubre. Una opción de izquierda frente a una polarización, una supuesta polarización de dos coaliciones. Por un lado la coalición progresista, por el otro lado la coalición de derecha, pero que en el fondo ninguna de las dos propone la transformación de raíz de estas estructuras sociales y económicas que hoy nos ponen en este contexto a la población uruguaya. Entonces, si entendemos de que ninguna de las dos coaliciones propone transformaciones de fondo, nos obligan en el buen sentido, a reforzar, a redoblar nuestras posibilidades, nuestros esfuerzos, para que en el plano electoral exista una alternativa de izquierda. Es así que nos presentamos con una fórmula, la que compongo a la presidencia, junto con Andrea Revuelta, compañera a la vicepresidencia, y que evidentemente cada organización que integra la alianza tiene sus candidatos al Senado y a diputados con sus listas. Entonces, somos una opción electoral de izquierda para nuestro pueblo en este escenario de octubre. Y evidentemente tenemos que diferenciarnos. Y en buena medida, yo creo que nuestra plataforma conformada para esta etapa es un elemento que esclarece cuáles son nuestros objetivos y nuestras pretensiones y sobre todo nuestra postura. Las 14 puntos que están en nuestra plataforma electoral están en las bases de nuestra propuesta en el plano económico, en el plano de derechos humanos, en el plano laboral, en el plano de vivienda, educación, salud, que son clásicos, si se quiere, de una perspectiva de izquierda, pero que están actualizadas para el Uruguay del 2024. Nuestros objetivos, como decíamos, es una expresión electoral de izquierda para nuestro pueblo, pero que tenga resultados concretos. Y es el retorno al Parlamento de legisladores de izquierda, que mucha falta hace en esta etapa. El Uruguay ha padecido en estos 5 años la ausencia de legisladores de izquierda en los debates, en la resistencia y en la propuesta. No han habido legisladores que se enfrentaran duramente y de forma unitaria y consecuente a la reforma neoliberal de la seguridad social. De haber existido legisladores en el Parlamento, seguramente esta pelea hubiese sido muy distinta en el plano social y también parlamentario. En estos 5 años no hubo legisladores que propusieran mecanismos para otorgar el 6% del PBI a la educación. No hubo legisladores que presentaran propuestas en el plano de la vivienda que asegurara el acceso a los trabajadores. En el Parlamento no hubo legisladores que siguieran denunciando los hechos de corrupción en ACE, porque así como se demostró hace 5 años atrás que hubo corrupción, que hubo malversación, que hubo amiguismo, bueno, nadie puede imaginar que luego de esa comisión investigadora se terminaron los hechos de corrupción. El problema es que no hubo legisladores que continuaran investigando sobre este tema. En el Parlamento no hubo legisladores que denunciaran las políticas de endeudamiento estatal gestadas desde el gobierno de esta administración y de las anteriores. En el Parlamento no hubo legisladores que presentaran propuestas en materia de derechos humanos, concretamente eliminar la ley de impunidad. En el Parlamento no hubo legisladores que hicieran eco de las reivindicaciones y de las denuncias del campo popular en las distintas áreas. No escuchamos legisladores, senadores o diputados que tomaran una reivindicación de nuestro sindicato, nuestras organizaciones sociales y que la amplificaran en el Parlamento o que presentaran una solución. O sea que hemos padecido la ausencia de legisladores de izquierda y a la vez hemos padecido este circo parlamentario llevado adelante por todos los partidos. Cada uno ocupó un rol en este circo electoral, en este circo parlamentario, que el único objetivo era reproducir el modelo hegemónico. Entonces, en esta etapa donde se define el Parlamento, Unidad Popular Frente de Trabajadores se propone ese objetivo, la de poder conquistar representación parlamentaria para asumir esta actitud que decíamos, la de enfrentarnos firmemente a las políticas neoliberales, a las políticas que afectan los intereses populares, también asumir una conducta y una política de proponer iniciativas que den solución a las necesidades de nuestro pueblo y ser también amplificadores de las luchas sociales del pueblo uruguayo. Evidentemente eso se puede lograr en octubre. El Parlamento se va a definir en octubre porque la presidencia se va a elegir en la segunda vuelta, en el balotaje. Nosotros aspiramos a que la gente reflexione y que entienda que en octubre tiene la posibilidad de contribuir a que las organizaciones de izquierda volvamos a tener representantes en el ámbito parlamentario y asumir esta actitud que decíamos. Esos son objetivos tácticos. Evidentemente, a la alianza político-electoral que tiene estos objetivos de transformación le viene bien sumar otra tribuna de lucha que sería el Parlamento. Pero de no lograrse, evidentemente nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo a lo largo de nuestra historia para incidir en la vida política de nuestro pueblo. Pero también en octubre hay un objetivo para alcanzar y sobre el cual estamos contribuyendo sin restricción alguna, que es el triunfo del plebiscito de la seguridad social. todos los sectores que integran la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores, desde el primer momento tomamos postura al respecto. Primero con la reforma impulsada por el gobierno, que tuvo sus bases en la LUC, en la Comisión de Expertos, donde participaron todos los partidos políticos con representación parlamentaria, organizaciones sociales, donde se dio el supuesto debate, la mesa del diálogo social que convoca a Fernando Pereira. Bueno, este gobierno fue el que lo gestó con la Comisión de Expertos. Desde ese momento ya señalábamos que lo que se estaba proponiendo iba a afectar los intereses populares. Cuando se conectó el texto y el debate parlamentario, se reafirmó las denuncias y la advertencia que veníamos haciendo, y por eso redoblamos nuestro posicionamiento de resistencia, y fuimos parte, sin duda fuimos parte gestora del plebiscito, tanto en la discusión social en los distintos barrios, en los distintos departamentos, en el marco del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, en los sindicatos, incidiendo en la dinámica interna del PIT-CNT para que tomara el posicionamiento a favor del plebiscito. Fuimos parte de la elaboración de la papeleta, donde compañeros técnicos contribuyeron a su redacción, y evidentemente fuimos protagonista activo del primer momento en la tarea de recolectar firmas. Más de 30.000 firmas se aportaron desde Unidad Popular Frente de Trabajadores para lograr esta primera victoria, que es la convocatoria al plebiscito en octubre. Y evidentemente seguiremos trabajando hacia octubre para que triunfe el sí, para que triunfe la papeleta blanca, para que triunfe estos objetivos, estos tres objetivos que se plantea el plebiscito. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos de izquierda. Porque no puede haber una persona, una organización de izquierda en Uruguay que no apoye el plebiscito. ¿Por qué? Porque plantea lo que históricamente planteó la izquierda uruguaya: la eliminación de las AFAP, la eliminación del lucro en la seguridad social. Porque la seguridad social es un derecho humano fundamental que no puede estar atravesado por el lucro. Entonces, toda aquella persona que sea de izquierda en Uruguay tiene que apoyar este plebiscito por una cuestión de principios. Pero también por una cuestión de necesidad y urgencia que vive el país. El plebiscito plantea volver a los 60 años, es decir, eliminar este aumento de 5 años que nos impuso la reforma. Eso también es una cuestión de concepción en cuanto al derecho a la vida, al goce, al disfrute, porque una persona después de 30 años de actividad tiene el derecho a vivir disfrutando y desarrollarse plenamente. Y también es un elemento de la realidad que el 27% de los jóvenes están desocupados, que no consiguen empleo. Y también es una realidad que aquella persona que tiene 45, 50, 55 años y pierde el trabajo, ya no es fácil para conseguir un nuevo empleo. O sea que se nos está imponiendo una confrontación, una lucha entre trabajadores. Por lo tanto, nosotros entendemos que es fundamental volver a los 60 años para jubilarse. Y el tercer elemento, que también es una cuestión crítica que vive nuestro pueblo, que son las jubilaciones mínimas. Aumentar la jubilación mínima y equipararla con el salario mínimo nacional. Esos 4.000 pesos de incremento es un pequeño avance para la situación que están viviendo 230.000 jubilados y pensionistas en nuestro pueblo, que están recibiendo ingresos de hambre. Mientras los legisladores y los asesores, desde su comodidad de sueldos de 300, 400.000 pesos, nos dicen que no es posible aumentar 4.000 pesos a los jubilados, esa hipocresía y esa mentira, nosotros del campo popular entendemos que es posible, que es necesario y que no afecta las arcas del Estado. Y si hay que pensar en dónde colocar los recursos, es en nuestro pueblo, en sus necesidades, y no en las multinacionales y no en el sistema financiero, como hoy están alentando estos actores políticos de la derecha y del progresismo. O sea que ahí hay un objetivo político estratégico que somos parte y que nos proponemos alcanzar en octubre. Entonces, Marcelo, si vos me decís en qué está Unidad Popular Frente de Trabajadores hoy, estamos insertos en una batalla político-electoral fundamental para nuestro pueblo. Quizás hoy estemos lejos de alcanzar todas las herramientas posibles para lograr todas las transformaciones que necesitamos y que queremos llevar adelante. Pero podemos alcanzar algunas que sin duda nos permitirá avanzar en este camino que nos proponemos. En este cierre de la primera entrega, Gonzalo, convocar para mañana la marcha por Palestina. Evidentemente, y este es uno de los temas centrales que sentaron las bases para esta alianza político-electoral, que no solamente tiene objetivos electorales, sino y fundamentalmente políticos. Hoy, guardar silencio, sobre lo que está sucediendo en Palestina es ser cómplice del genocidio israelí. Nosotros no dudamos en condenar la política genocidia llevada adelante por el Estado sionista de Israel desde hace 75 años hasta la fecha, que evidentemente en esta etapa se ha incrementado, llevando a tener casi 40.000 personas asesinadas, de las cuales 16.000 son niños. Esta política genocida ha llevado a tener 90.000 personas heridas, entre las cuales hay miles asesinados y heridos, periodistas internacionales, médicos, colaboradores de la ONU. Es decir, que acá hay una política indiscriminada de represión y asesinato sobre el pueblo palestino y sobre todo aquellos que son solidarios con esa lucha. Por lo tanto, nosotros desde Uruguay convocar a la movilización de mañana a ser parte activa de esta expresión de solidaridad al pueblo palestino y de condena a la política genocida de Israel. Gracias y hasta el martes de la semana que viene a las 11. Gracias a ti, Marcelo. Un saludo a toda la audiencia y nos encontramos en la próxima.